Cerré los ojos, busco mi alma y el rojo, primer color de todos, y ahí dentro pude ver las playas y el rojo, la sangre en la arena, silencio, lo toco con las manos y el rojo, lo vuelo en el aire. Mm-hmm.